Muchas gracias por haber venido, esperamos que les guste. Y si en algún momento o después alguien siente que quiere, no sé, dice como, oye, podría tocar acá porque toco, no sé, la trompeta. Puede hablarnos, pueden ir a la puertita y conversamos y eso. Así que eso, fin. Thank you. Thank you.

Fuerte el aplauso para los músicos que nos acompañaron el día de hoy. Fuerte, fuerte, más fuerte que se escuche. Agradecemos en nombre de Extraña Ciudad y Casa Ruido, por supuesto, la visita a ustedes. Los dejamos cordialmente invitados al 1 de febrero, un clásico de clásicos, la película Freaks del año 1932, un clásico del cine suspenso, no se lo pueden perder. La idea es que sigamos difundiendo el arte, la autogestión y la cultura. Los dejamos invitados para que sigan en el espacio, tenemos un ratito más. Tenemos todavía comida, fajitas, aluca, cabritas, cerveza artesanal a 2 lucas, chicos, para que sigan compartiendo. Y los dejamos cordialmente invitados para el 1 de febrero para que sigamos compartiendo este espacio. Muchas gracias, buenas noches, que lleguen sin novedad. Gracias.